poquito a poquito te has convertido en el amor de mi vida. Nunca pensé que esto me pasaría, que una niña me robara el corazón. Ay, poquito a poquito la estrellita de tu amor fue alumbrando mis noches, mi oscuro pasado, y en penumbras tú me haces sentir el sol. Era el último minuto de aquel pez que moría en la playa porque le faltaba el agua, pero un niño bueno llegó y lo salvó. Y yo me estaba muriendo, pero nadie me salvaba. Y llegó una niña buena que por mí se conmovió y boca a boca me salvó la vida, con un beso me hizo respirar. Y boca a boca me salvó la vida, con un beso me hizo respirar. Con un beso me sanó la herida que nadie había podido sanar. Ay, poquito a poquito te has convertido en el amor de mi vida. Nunca pensé que esto me pasaría, que una niña me robara el corazón. Javier Fernández y José Manuel Pinzón, inigualable. Natalia, Lina María y José Iván, escuchen al tío, oye. Toño Carmona, Javier y Jorge Rodríguez, con afecto. Ay, ya no siento miedo de entregar el corazón totalmente. Atrapado en tus manos me tienes, la locura de mi vida se acabó. Ahora solo pienso en buscarte cuando sales de clase, en llamarte y en mandarte mensajes, que te acuerdes que eres dueña de este amor. Es tan grande lo que siento cuando pienso que me quieres, que mi amor se fortalece como el pez que aquel niño salvó. Salta de alegría en el agua porque casi que se muere. Igual yo vuelo en tus alas y por ti cambió mi suerte. Si boca a boca salvaste mi vida, con tus besos pude respirar. Si boca a boca salvaste mi vida, con tus besos pude respirar. Son tus ojos la luz de mi vida y por siempre yo te voy a amar. Ay, poquito a poquito te has convertido en el amor de mi vida. Nunca pensé que esto me pasaría, que una niña me robara el corazón. Oiga, don Jorge, el gordo y el gran Jerónimo Londoño. Ay, poquito a poquito te has convertido en el amor de mi vida. Nunca pensé que esto me pasaría, que una niña me robara el corazón. Jorge Daza, Toño Redondo y Fernando Carvajalino, mis llavecitas.